caliente. Yo soy el que pongo a que todas las nenas tiemblen. Dale, dale, dale, no seas tímida, rompe abusadora. Arranca el suelo con la batidora. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Arranca el suelo con la batidora. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. No soy tímida ni a palo. Lo que falta de teta me sobraderamos. Si pinta bronca, la red zapateamos. El que no corre, vuela, ñeria, acá nos pestañamos. Papi, por vos hago alto bondi. Ya te escribí como 5 canciones. Papi, por vos hago alto bondi. Fumemos, vamos a volar como aviones. Date la vuelta que vengo con 60. Si te con tu chebol y la barra se te revienta. Date la vuelta que vengo con 60. Si te con tu chebol y la barra se te revienta. Atenta. A tu perro lo vuelvo mi gato. Te gusta como choco. Te gusta como choco. Te gusta como choco. Te gusta como choco. Te gusta como choco. Te gusta como choco. Y pa' la guacha loca. Besito la boca. Dale cachetea que tú sepas de loca. Dale cachetea que tú sepas de loca. Dale cachetea que tú sepas de loca. Dale cachetea que tú sepas de loca. Loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca. Pa' la guacha loca. Ey, Juanchi, ven, ven, ven, ven.